Antes de pasar propiamente al programa de trabajo, quisiera hacer una reflexión con todos ustedes sobre el significado que tienen los archivos. Y quiero iniciar con una frase de la modista de María Antonieta, quien decía que lo nuevo es lo que se nos había olvidado. Y sí, en efecto. Pensamos en la transparencia, pensamos en la protección de datos personales, pero muy tarde empezamos a pensar en los archivos. Y no es sino hasta el año de 2018 cuando el país se da a sí mismo una Ley General de Archivos que hoy nos rige. En este sentido, quisiera puntualizar algunas ideas que me parece que son necesarias sean internalizadas por este Consejo Estatal de Archivos. Primer postulado, los archivos entendidos como sistemas o recursos informativos son la materialización del poder del Estado. Y en este sentido, el Estado y el gobierno, como su brazo ejecutor, es el principal productor de información y en este sentido los archivos son el lenguaje de nuestras instituciones. Segundo postulado. Todo gobierno desarrolla su actividad cotidiana a través de documentos. Es impensable la gestión pública sin la generación de documentos, informes, proyectos, leyes, etcétera, etcétera. Esos documentos que vamos generando en el día a día de nuestra actuación como servidores públicos van constituyendo la memoria de un país. Van siendo el reflejo de la vida institucional y son además las referencias fundamentales para la toma de decisiones. En este sentido, un segundo componente de los archivos es la información que contienen. No es nada más el archivo y el expediente, sino toda la información que esos documentos poseen. En este sentido, la organización y la disponibilidad de los documentos, de los archivos, son condición de la permanencia, de la integridad y de la estabilidad del Estado. Por eso Juárez cargó el archivo de la Nación durante la intervención francesa. Por eso la Fragua, en medio de la intervención norteamericana, decretó el reglamento del Archivo Nacional, porque ahí estaba la posibilidad de garantizar la estabilidad del Estado mexicano ante una invasión extranjera. En este sentido, paso a una siguiente reflexión, toda actividad del gobierno crea una trama que se plasma en oficios, en memos, en informes, que aparentemente es intrascendente, porque no nos damos cuenta al producir un documento de la importancia que tiene. Pero finalmente, esos documentos o esa actividad, entre comillas, intrascendente, es lo que define la vida de una institución y es justamente el proceso mismo de la historia viva y presente de un pueblo. En este sentido, no hay nada más ordinario y común en la actividad del gobierno que la producción, acumulación y consulta de documentos. En otras palabras, la dimensión del gobierno tiene, perdón, el significado del ejercicio del gobierno tiene en última instancia una dimensión archivística. Por ello, y decía José María Lafragua, que los archivos son un asunto de buen gobierno. No es nada más memoria, no es nada más acceso a la información, es, ante todo, posibilidad de ejercer un buen gobierno. Por otro lado, ¿cuáles son los beneficios de contar con archivos ordenados? La mejora de la gestión gubernamental. No hay posibilidad de mejorar el ejercicio de gobierno si no tenemos archivos ordenados. ¿Qué es otro beneficio? ¿Cuál es el otro beneficio de los archivos ordenados? Que elevan la cultura organizacional y le dan institucionalidad a la administración pública. Cuando no hay archivos, no hay organización. Poner orden en los archivos significa poner orden en la gestión pública. Dicho esto, quisiera señalar algunas, ya entrando más en materia de lo que es este consejo, después de estas breves reflexiones, quisiera señalar cuáles son las atribuciones fundamentales del Consejo Estatal de Archivos. Es el órgano encargado de difundir y vigilar la implementación de las determinaciones que establezca el Consejo Nacional.